Radio San Vicente, 95.2. Martes 22 de mayo de 2012, quinta temporada, programa número 144. El cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas tardes, amigos, radio oyentes de Radio San Vicente, a través de 95.2 frecuencia modulada, a través de radiosanvicente.com y simpatizantes del Cinturón de Orión, que los contamos por unidades. No hemos comentado la encuesta que... Buenas tardes. Ah, muy buenas, Julián. No hemos comentado la encuesta que me mandaste o el seguimiento que nuestros amigos de... Misterio de la ciencia. No, sí. Ya desde hace un tiempo nuestros oyentes más fieles lo sabrán de buena tinta. Contamos con una serie de amigos, Martín y, bueno, en fin, una serie de amigos de Misterio de la Ciencia que tienen la amabilidad de descargarse el programa cuando nosotros lo ponemos en nuestra página oficial y lo suben al portal iVoox, I-V-O-O-X, iVoox, que es un portal que tiene infinidad de podcasts, además de ciencia. Parece que todos los podcasts de ciencia acaban ahí. Y eso genera unas estadísticas, como bien tú estás comentando. Yo no lo he analizado. ¿Tú has tenido tiempo? Bueno, no, yo no he analizado, pero si quieres un día lo analizamos. Bueno, hay programas como, por ejemplo, no muy lejano, que hablamos del grafeno, que tiene pues casi 470 descargas. Uh-huh. Es un programa de hace mes y medio, dos meses. Sí. Hay otros que para mí son más... No, he notado, bueno, que nuestros oyentes se toman vacaciones en septiembre. Es donde me he fijado. Porque claro, yo voy a los puntos, había puntos altos y puntos bajos. Sí. Y creo que el punto bajo fue en septiembre. Uh-huh. Creo que en septiembre muchas veces no tenemos programa. No, normalmente empezamos a finales de septiembre, sí, cuando empieza la puede temporada. Ser por eso, por lo que sí, haya ese bajón. Y en verano tampoco, julio, bueno, y agosto, julio y agosto lógicamente tampoco. No hay ninguno, pero, y en junio también. Que uh-huh, muchas veces terminamos antes de hoguera. Sí, más o menos. Y luego me ha sorprendido, digamos, por los países que nos escuchan. Ah, sí. Eso sí, es increíble. Estados, o sea, Unidos, países de Latinoamérica también. Sí. Estados Unidos, solamente no, Japón, yo no sé si hay Japón también japoneses. Habrá algún japonés que es... Bueno, japoneses que sepan español seguro que... Hombre, San Vicenteros por Japón. No des ideas. Alicantino por... No des ideas, que eso no. Bueno, pues este 12 de junio tenemos el último programa de esta temporada. Tengo aquí el calendario adelante. 12 de junio. Sí. Nos quedan tres programas más este. Sí. 12 de junio, el 12 por 12, 144. Uh-huh. Te lo digo porque... Bueno, venga, vamos a arrancar y ya nos hemos comido tres minutos. Hemos hablado ya bastante de nuestras cosas. Venga, vamos al grano, que es lo que importa. Bueno, este programa 144, el Cinturón de Orión, 144 horitas dedicadas a la ciencia, a la divulgación y a nuestra pasión por la astronomía. Vamos a contar con Loli Otero, nuestra compañera y amiga, que como sabéis, prácticamente todas las semanas hace un repaso a momentos de la historia de la ciencia con las efemérides de la historia de la ciencia. Esto será dentro de poquitos minutos. Seguidamente con nuestro amigo Javier Armentia, sabéis que es director del Planetario de Pamplona, el Pamplonetario, nuestro divulgador astrofísico de cabecera. Queremos hablar de una nueva era en la exploración espacial que ha comenzado precisamente esta mañana de hoy 22 de mayo con el lanzamiento de, es una nave de carga, el Dragón, de una empresa privada propulsada a través del cohete Falcon 9, y es SpaceX, es como se llama la empresa, que ha sido la primera empresa privada en llevar una carga a la Estación Espacial Internacional, que es un proyecto público de diferentes administraciones espaciales, es un consorcio de no sé, es una veintena de países, entre ellos España, aunque sea mínimamente, pero también estamos ahí. Pero, perdón, en SpaceX. Y SpaceX es una compañía privada que consiguió, tiene un lanzador que se llama Falcon 9, que ha lanzado al dragón. Yo lo leí. O sea, me estás haciendo leer como a lo árabe, ¿no? Sí. Bueno, pues de ello nos va a hablar Javier Armentia ahora en unos pocos minutos con su sección El Prisma. Luego el plato fuerte de hoy es un vecino murciano, se llama Fernando Ortuño, es vicepresidente de una asociación dedicada a la divulgación de la astronomía y también centrada en la exploración espacial, de una forma además muy cercana a todos, porque es un aficionado y es un explorador espacial amateur. Y dirá, ¿cómo puede haber un aficionado explorador espacial amateur? Pues sí, es posible, porque no todo está a 300 kilómetros de la superficie de la Tierra. A 30 kilómetros también se puede hacer exploración espacial. Y es lo que hace Fernando y sus compañeros de Astroinnova, gracias a un proyecto que ya va madurando y va tomando una buena y consistente forma, que es el proyecto Daedalus. Ahora en un tiempo Julián nos dará su aporte no. Mitológico. No, Dédalo. Yo creo que era eso, pero bueno, que digo, no, el problema es que dices que va a 30 kilómetros, ya no lo explicaré cómo sube a 30 kilómetros. Bueno, pues ahí. ¿Que tiene un globo o algo así? ¿O va a manivela? ¿Cómo va? Por ahí va la cosa. Bueno, eso será en el tiempo de entrevista con Fernando Ortuño. Y bueno, hacía tiempo que no hablábamos con él, por fin podemos contar con Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía. Tenemos que hacer un repaso a la publicación, ya con vistas al próximo tránsito de Venus por el Sol, y ese va a ser el punto principal, ya es el tema principal de la revista de mayo, y nos adelantará contenidos del próximo número de junio. Y bueno, como ya quedan muy poquitos programas, tres más el de hoy, tenemos que abrir una nueva ventana al concurso del Cinturón de Orión en colaboración con Big Bang Ciencia. Sabéis que ellos han estado detrás del Street Alicante Science, este evento divulgativo de la ciencia que ha tenido lugar hace 10 días en Alicante. Y bueno, pues abrimos un nuevo concurso para que consigáis, como buenos oyentes del programa, conseguís una camiseta, diseño exclusivo de Big Bang Ciencia, dedicada al Cinturón de Orión, para que tengáis un buen recuerdo del programa, que, como sabéis, algún día terminará, quedarán los programas en la hemeroteca, y la camiseta, si la conseguís en vuestra casa, pues será un buen recuerdo del paso de este programa por nuestras vidas, en fin. Y si queda algo de tiempo, que tenemos muchas cosas hoy, también repasaremos el cielo de primavera con las astroefemérides de Juan José Muñoz. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Héctor Jiménez. En lo alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano. No dejando pasar ni una. Ni una, ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, que les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biuri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegan una semana más aquí las efemérides de la historia de la ciencia y comenzamos el repaso en esta misma fecha, 22 de mayo, pero en el siglo XIX, a mediados, en 1856, tal día como hoy se descubrió el asteroide Daphne. Y en 1958 empezó la construcción del primer buque mercante del mundo alimentado por energía nuclear. Avanzamos un día, 23 de mayo. En el de 1908, nació el físico e ingeniero electrónico John Bardeen, conocido por sus importantes aportaciones al desarrollo del transistor y al estudio de la superconductividad. También un 23 de mayo, pero en el de 1925, nace el bacteriólogo y genetista Joshua Lindenberg, premio Nobel de Medicina en 1958. 24 de mayo. En el de 1543 falleció Nicolás Copérnico, principal impulsor de la noción de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Y en 1901, también un 24 de mayo, la revista minera Metalúrgica y de Ingeniería publicó un artículo con el rotundo título «La telegrafía de chispas es un invento español». En él se reivindicaba la extraordinaria labor de Francesc Salva Campillo. ...25 de mayo... ...en 1555 falleció el astrónomo, geógrafo y cartógrafo... ...Gemma Frisius Rainer... ...y en 1961... ...el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy... ...pronunció su célebre discurso en el que propuso a la nación... ...el reto de enviar un hombre a la Luna... ...antes de que finalizase la década... ...26 de mayo, en 1821 nació la naturalista alemana Amelie Dietrich... ...conocida entre otras cosas por su labor de investigación... ...y de recolección de especies en Australia... ...y en 1973, también un 26 de mayo, la Skylab... ...la primera estación espacial estadounidense... ...recibió en su interior a sus primeros inquilinos... ...27 de mayo, en 1857 se descubre el asteroide Nysa... ...y en 1910 muere Robert Koch... ...el principal descubridor de los microorganismos... ...causantes de la tuberculosis y del cólera... ...y autor de otros descubrimientos médicos decisivos. Y nuestro repaso lo cerramos con la semana en el 28 de mayo. En el de 1942 nació el neurólogo y bioquímico Stanley B. Prusinger, que recibió un premio Nobel en 1997. Y en el de 1969 falleció Alan Hayes Lockheed, diseñador de aviones y pionero de la industria aeronáutica. Hemos completado 7 días a partir de esta fecha y nos hemos remontado a la historia. Justo en 7 días vuelvo de nuevo para volverlo a recuperar, todas aquellas anécdotas científicas, históricas, relacionadas con este mundo que tienen interés. Lo dicho, hasta el martes que viene. Saludos, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Don Javier, ¿cómo se encuentra usted, hombre? Pues podía haber dicho que bien, sin más, pero estoy un poco griposillo, o sea, podía estar mejor. Pero bien, bueno. Nada, son estos coletazos de los fríos o así que tenemos por aquí, no sé, no, yo creo que en Alicante ya estaréis más a salvo. Bueno, aquí... Nunca ha hecho frío aquí. Es verdad, también. Sí, somos la casa de la primavera. Aquí cuando bajan de 15 grados ya decimos, uy, qué frío, pero yo creo que... Pues fíjate, por aquí en la zona del Pirineo había nevado esta noche, sí, sí. Y he dicho yo, estoy por irme al monte, así, pero... No, sí, yo lo he visto en televisión y un señor que estaba muy contento dice, uy, voy a poder esquiar. Había una nevada increíble. Sí, sí, bueno, pues eso es lo que tiene estas cosas de la primavera, que como era lo del refrán, que hasta el 40 de mayo, que eso cae eso. Como hacia el 10 de junio, pues todavía tenemos que aguantarnos, ¿no? Pero vamos, lo importante es que ya hay, podemos decir, ya hay lanzamientos privados al espacio que parece que funcionan. Y que llegan hasta la estación espacial o casi, ¿no? Por lo menos en este vuelo experimental de la empresa SpaceX, ¿no? SpaceX, que bueno, pues supone realmente todo un hito porque es un sistema de lanzamiento, una ATV de estos que necesita desde luego la estación espacial internacional, que ahora solamente tiene como un sistema de subida y bajada de materiales así las Soyuz rusas y los ATV experimentales también de los europeos. Pero bueno, que Estados Unidos, ya sabéis que dejó el programa de las lanzaderas espaciales, ya estaba antiguo, leguas, bueno, pues tenía esos problemas que había ido teniendo a lo largo del tiempo, le salía bastante caro mantenerlo, y al final pues licitó estas cosas y ha sacado un contrato con una empresa de estas emergentes que además ha ido dando sorpresas, porque este lanzamiento incorporaba además un nuevo cohete del que apenas se sabía nada. La verdad es que estas técnicas así comerciales sorprenden un poco cuando estábamos más acostumbrados pues a ese, digamos, empuje institucional de las agencias espaciales, sobre todo la americana, que digamos que para el día, vamos, para un año antes se sabía perfectamente casi ya la fecha o cuando se abría la ventana de lanzamiento, cómo eran todas las características y tal. Ahora no, estamos en la iniciativa privada y se dan los detalles justitos, digamos que lo que pasa es que uno se encuentra con muy buenos y muy grandes expertos espaciales que te lo van contando todo. Yo estaba escuchando hoy la retransmisión de las imágenes del lanzamiento del Falcon este a través de la gente de sondas espaciales, ¿no? Y estaban allí pues contando y comentando cosas bastante interesantes acerca de estos lanzamientos, que evidentemente están abriendo una nueva categoría, digamos, ¿no? Todos entendíamos que esto del tema del espacio ha tenido, y es lógico que siga teniendo, un importante empuje institucional, pero que poco a poco se va convirtiendo en oportunidad de negocio, y que hay empresas en sectores tecnológicos aeroespaciales que están ya llegando a ese límite o a ese punto de punto crítico en el cual pues empieza a ser alternativo, ¿no? Todos esos lanzamientos, todos los diferentes búsquedas y bueno, y la venta ya que existe para gente muy rica de esos viajes suborbitales, pero espaciales de Richard Branson y todas sus iniciativas y tal, pues se están convirtiendo en algo relativamente corriente, o sea que fíjate. Sí, multimillonarios que algunos invierten en equipo de fútbol, ¿verdad? Y otros invierten en tecnología aeroespacial. Sí, en general, ya sabes que yo en esto de siempre tenía un poco la pregunta de que, decir, no sé, alguien que tiene tanto dinero, algo raro ha hecho, ¿no? Pero, bueno, este hombre en cuestión creo que fue el propietario de PayPal, ¿no? Exactamente. Que vendió la empresa y, oye, pues... Dijo, pues mira, yo me quiero subir al espacio y tal, otros sacan la bolsa a Facebook y estas cosas. No, pero bueno, en cualquier caso, sí. el asunto este del nuevo Falcon y del lanzamiento, que bueno, la verdad es que, sabes que se pospuso el otro día por un fallo de repente en un ordenador y se abortó el lanzamiento a unos nada de producirse, y hoy, sin embargo, ha ido perfectamente nominal, normal, es decir, siguiendo todas las expectativas. Y estaba muy contento, yo lo estaba viendo, la verdad es que ahí, no sé, ves subir un chisme de estos al espacio, era de noche en Florida, y entonces pues el lanzamiento es muy llamativo por esa enorme luz que va dando, pero son más bonitos los lanzamientos diurnos, ¿no? Que uno puede al menos seguir con las cámaras, con esos super teleobjetivos que usan, pues se puede seguir mejor, pero todas las fases se han ido desarrollando de forma perfecta. Y lo que es más, pues ahora van haciendo una serie de pruebas, y finalmente tocará también anclará en la Estación Espacial Internacional y luego bajará, o sea que se va a hacer un viaje completo que yo creo que esto pues la verdad es que pues abre, ya digo, que una cosa bastante interesante. Son estas cosas que dices, bueno, menos mal que aparte de la crisis pues por algún lado se sigue haciendo estas cosas. No sé si esto nos va a solucionar el mundo, desde luego que no, pero estos cohetes con esta cápsula comercial, ¿no? La Dragón, que se llama, que va a ser precisamente la que podrá subir y bajar al espacio pues también tripulantes en el futuro, o sea que fíjate que con esto pues estamos ahí un poco así. Bueno, me he leído por ahí que la Casa Blanca estaba muy contenta, y dices, claro, entre otras cosas porque ellos dependen de que estas cosas salgan bien para poder seguir así. Quería comentaros muy brevemente que por otro lado hay una noticia también que nos toca muy de cerca, porque se ha instalado en el observatorio del Teide, en Izaña, el telescopio solar más grande de Europa. ¿Cómo es? Porque la noticia, el que haya podido escuchar o leer rápidamente, un telescopio no es un telescopio al uso, no es un telescopio para ver las estrellas, es para ver el sol. Es un telescopio solar de gran tamaño, de metro y medio de diámetro. Todos los aficionados a la astronomía entienden que el diámetro de un telescopio es fundamental a la hora de colectar la cantidad de luz. Evidentemente, en un telescopio normal queremos aperturas muy grandes para poder tener una gran captación de luz con la que, digamos, poblar nuestros instrumentos y nuestros detectores permitan, por lo tanto, obtener información de esa poquísima luz que nos llega de las estrellas. No es el caso del Sol. En el caso del Sol, el gran diámetro lo que va a permitir es obtener una resolución espacial muy alta. Sabes que normalmente los legos en astronomía siempre cuando ven un telescopio dicen, ¿y esto cuántos aumentos tiene, no? Y tú le dices, bueno, pues para las 3/4 partes de las cosas que solemos mirar el aumento es lo de menos, y además el dinero da aún más por el objetivo que vamos a colocar, ¿no? En el caso de un telescopio solar, ese aumento es muy interesante, porque lo que interesa es poder tener resolución espacial y temporal, es decir, una medición muy rápida de los fenómenos fotosféricos y cromosféricos, es decir, de la parte de la atmósfera solar, que son pues el caballo de batalla, podríamos decir, y el objeto de estudio pues más interesante o que más accede al Sol, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las digamos los patrones, irregularidades, la granulación, los fenómenos activos y tal, nos están hablando del interior del Sol, y además están hablando de fenómenos que luego tienen su interacción en la Tierra. Uh-huh. Este gran proyecto alemán instalado en el Teide, además nos toca, por así decirlo así, en plan común y mayestático, uh-huh. Les toca a los astrofísicos españoles, a los físicos solares, les va a tocar un 20% del tiempo de telescopio, que ya sabes que cuando se instala un telescopio en algún sitio, pues siempre hay un acuerdo para la cesión de tiempo, pero esto es muy interesante. En España hay importantes grupos de física solar, yo creo que están de enhorabuena, y además la verdad es que es un instrumento que ya evolucionaba desde anteriores instrumentos que ya se estaban usando, con lo cual ellos esperan que, por ejemplo, el infrarrojo, el espectrógrafo infrarrojo que tiene de alta resolución, que además ha sido desarrollado por el propio Instituto Astrofísico de Canarias, pues va a permitir producir artículos en un tiempo ya muy breve, ¿no? La verdad es que hay una verdadera carrera por el análisis rápido y casi en tiempo real del Sol, y esto es un momento pues realmente apasionante. No es una pena que los medios españoles hayan estado un poco así. Yo al final en los medios digitales han ido recogiendo un poco la noticia de la inauguración ayer, bien que era un acto más bien protocolario, ¿no? De puesta a punto, que ahora pues se va todo ese tiempo de observación, y que la inauguración, pues yo recuerdo que me escuchaba a Miquel Serra, Ricardo, el director del Observatorio del Teide, decir, bueno, los actos de inauguración son eso, son una pequeña fiesta que hacemos todo el equipo de este trabajo que se ha ido haciendo en los últimos 6 años, a pesar de que tenía un pequeño retraso, uh-huh. Y afortunadamente pues la crisis no se lo ha llevado por delante. Bueno, pues bienvenido a Gregor, ¿no? Ah, sí, con Gregor. Es el nuevo ojo, sobre todo en infrarrojo, que estará ya funcionando ahí para ver el Sol, a ver qué... De día, dice, como decía hace unos años una noticia de un periódico, dice, este gran telescopio solar observará de día el Sol. Sí, sí. Sí, es lo que suele tener. Es de lo típico. Sí, sí. Imagínate. Bueno. Observar un telescopio solar de noche debe ser interesante también, ¿no? Bueno, si uno se pone a pensar, si fuera un telescopio o un sistema de detección de neutrinos, podría ser. Pero por lo demás, la luz, seguimos viviendo en un planeta bastante opaco. Bastante, bastante. Bueno, oye, a ver si para Javier la semana que viene es posible, nos explicas un poco esto de las lunaciones, porque, bueno, ya... ¿Vale? Porque sí, sí. De momento no hay respuesta. Ya explicaremos a qué nos referimos, ¿vale? Qué misterio se va a quedar todo el mundo. Dicen las lunaciones. Sí, la semana que viene. En la 1400. Calla. Un año con 13. No, nada, no he dicho nada. Que luego todo se sabe. Muy bien. Gracias, Javier. Pues hablaremos. Un saludo. Hasta luego. Radio San Vicente, 95.2. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Por fin. Sí, por fin. Tan cerca y a veces tan lejos, fíjate. Yo, que te hacía en Valencia. A mí con lo que me cuesta salir de la provincia de Alicante y más hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste se me da bien. Pues nada, estamos muchísimo más cerquita de lo que parece. Te tenemos en Murcia, Fernando. Sí. Bueno, yo te llevo siguiendo la pista por las redes sociales desde 2009, cuando... Te embarcaste con el propósito de llevar la astronomía a la Campus Party. ¡Ay, la Campus Party! ¿Dónde ha quedado? Uh-huh. Y más lejos, sí. 2009, 2010, 2011, este año no ha habido campus. Uh-huh. Confiemos, esperemos que el año que viene o al siguiente se pueda recuperar. Cuando seamos ricos. Bueno, tampoco, oye. Sí, bueno, sí, sí. Al principio la idea es seguir haciéndolo con Valencia, según se comenta desde la organización, pero bueno, los problemas económicos, claro, no son ajenos a nadie en estas circunstancias y bueno, pues se tiene que hacer un poco de encaje de bolillos y de momento este año parece que todo apunta que será Barcelona la sede. Ajá. De manera temporal, pero todavía esto también está por confirmar, o sea, claro, que tampoco... Ni nada cerrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, en todo caso, lo que a nosotros nos interesa es hablar de Astroinnova. Cuéntanos, Fernando, ¿qué es Astroinnova? Bueno, pues Astroinnova es una asociación, como no podía ser de otra manera en este mundo donde nos movemos siempre con agrupaciones, asociaciones y demás, y lo hemos hecho, queríamos dar una vuelta de tuerca. A todos nos gustaba la astronomía, todos los que estamos involucrados en esa asociación, pero la verdad que tenemos conocimientos técnicos, tenemos conocimientos un poco de cacharrería, de investigación en aeronáutica y demás, y dijimos, oye, pues vamos a darle un enfoque nuevo. En vez de con telescopios, vamos a intentar hacer instrumentos y cosas por ese estilo para conseguir pues nuestros objetivos de otra manera. Y bueno, pues de ahí surgió uno de los proyectos también de la asociación, que es el proyecto de Aedarus, y nos pusimos a investigar por ahí arriba. Bueno, o sea, a ver, la cuestión es que aficionados a la astronomía, el que le gusta mucho la astronomía, es muy amplia, ¿vale? Los que les gusta la mitología y se empiezan a estudiar la historia, las relaciones entre las constelaciones. Los hay los que les gusta la observación de estrellas dobles, estrellas variables. Los hay los que les pirra la fotografía astronómica y se dejan el sueldo y la vida por tener... Pues a nosotros, principalmente por investigar in situ. O sea, por movernos hacia ese punto, ir hacia el espacio, investigarlo de alguna manera, y hemos hecho nuestras contribuciones a la ciencia, van, pues en ese sentido hemos hecho pues el lanzamiento de globos sonda para estudiar, por ejemplo, la contaminación lumínica, un gran problema de la astronomía. Uh-huh. Y bueno, pues también, por ejemplo, puedo contar que en octubre del año pasado hicimos un lanzamiento para conseguir ver las dracónidas desde una perspectiva que nadie había visto hasta ese momento, desde 30 kilómetros de altura. Ah, vaya. Bueno, 30 kilómetros. Allí se verá mejor la tasa esta... Sí, efectivamente. Esa era la intención con la que se hizo. Hablamos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y se introdujo un experimento dentro de uno de estos globos sonda que nosotros estamos haciendo para conseguir observar, pues, desde esa perspectiva de 30 kilómetros de altura, la observación de esta lluvia de estrellas impresionante. Y la verdad que bueno, pues que algunos resultados se obtuvieron, lo que pasa que ya sabes que a veces las investigaciones no van tan rápidas como uno deseaba, y bueno pues ahí estamos esperando. Las draconidas tampoco fueron unas... Sí, la verdad que se presentaba como que iba a haber una tasa, claro, de 500, y al final se quedó en bastante menos. Esto siempre suele pasar, siempre se habla de las Perseidas y demás. Las draconidas parecían una buena oportunidad, pero al final también defraudaron un poco. Bueno, sí, pero bueno, claro, La tecnología por lo menos comprobamos que era válida, y si no ha salido quizá en esta ocasión, seguro que acabamos por conseguirlo. Y desde luego a 30 kilómetros de altura estamos mucho más cerca de la zona donde se produce ese consumo de ese polvillo cósmico en la atmósfera. Bueno, uh-huh, no estamos tan cerca, sí, hay unos 30 kilómetros todavía de diferencia, pero bueno, nos hemos acercado a la mitad del recorrido. Ah, vaya. Y por supuesto, tenemos una perspectiva mucho más amplia. La extinción de la atmósfera, pues, es todavía, pues vamos, os podéis imaginar que no tenemos ese problema que tenemos de que a 5 o 6 kilómetros ya no se consigue ver nada por el tema de la atmósfera. O sea que bueno, es una buena plataforma para poder hacer estas observaciones. Sois una asociación, como has dicho, de aficionados, más bien de profesionales aficionados, ¿no? Sí, el término este de PROAM, ¿no? Profesional amateur. No, ¿y esto, todo esto lo costéis de vuestro bolsillo? Bueno, intentamos de vez en cuando pues que las entidades con las que colaboramos nos ayuden de alguna manera. Alguna vez hemos tenido que hacer algún lanzamiento de tipo comercial para alguna conocida marca de embutidos. En... ¿Qué dices? Sí, sí, hombre. Sí. ¿Oscar no, Mayer? No, y no de publicidad, pero pues es una buena publicidad, o sea, lanzar un chorizo al puedes espacio... Puedes decirlo. Sí, claro. sí, no, mandamos uno, fue con Campofrío en este caso, fue al espacio, no sé si recordáis que hace un tiempo estuvieron haciendo una campaña de publicidad muy, muy espacial... que se iban a Marte con sus barritas de chopper y nosotros pues bueno colaboramos modestamente dentro de esa campaña. Pues eso nos ayuda un poco a que la asociación vaya saliendo adelante y bueno pues por lo menos intentamos que los miembros de la asociación pues no se vean muy comprometidos porque al final esto acaba por desmotivar, pero bueno sí, en realidad nadie está ganando nada con esto, nada más que una experiencia, que es una experiencia brutal la que se adquiere cuando nos ponemos y hablamos. ¿Recordáis qué es lo que sabíamos sobre este tema hace 3 años? Ya ves. La mayoría de nosotros decimos, es increíble lo que hemos aprendido. Bueno, a ver, Fernando, a lo que me interesa. Ingredientes. Ingredientes para hacer un... Algo sencillito, un globo sonda como los que hacemos nosotros. Bueno, a ver. Si alguien quiere animarse a hacer uno de estos lanzamientos, lo que va a necesitar, primero de todo, es mucha paciencia, porque estas cosas a veces, aunque sean tan sencillas como llenarlo de helio y ponerse a volar, pues requiere un poco de experiencia. Primero, el helio, intentar que sea de una cierta pureza, porque si no, pues el globo no va a ascender mucho. Uh-huh. Al final, cuando se está mezclando con oxígeno, hace que el ascenso sea más lento. Comprar un globo no vale el de Bob Esponja de la serie, por supuesto. Joder, vaya, creo que esto es una obviedad, pero bueno, los hay de marcas profesionales que se dedican a este tema, de sondeos meteorológicos. Uh-huh. Con ponerlo en Google es suficiente para encontrar una gran variedad. Bien. Y bueno, sobre todo lo importante en este caso es la tecnología que vamos a meter dentro. Exacto. Sí, primero, si tienes la pretensión de recuperarlo, no olvides incluir un GPS con una salvedad. Uh-huh. Y es que los GPS no funcionan por encima de los 18 kilómetros. ¡Anda! Sí. Oye, eso no lo sabía yo. Sí, es un... Bueno, un nosotros ahí hemos trabajado para que nuestros GPS funcionen en una frecuencia un poco especial. Pero eso no se dice, civil, señor. Eso no se puede están decir. Están limitados a 18 kilómetros de altura por el tema de que así los misiles balísticos intercontinentales no puedan estar manejados por alguien con un GPS civil. Bien. No hemos oído nada. Sí. La sonda nuestra no va a pasar de 18.000. Sí, es que... Si llega a 15.000, nos damos con un canto en los dientes. Sí, bueno, pero es que la manda metros, a 30.000. Bueno. Hemos llegado, el techo ha estado en, me parece que en 34.000 fue la última posición registrada. Vamos, creemos incluso que es posible superar ese techo sin problemas. Bueno, vamos a seguir con un GPS para saber dónde está. Claro, un GPS. Si queremos recuperarlo. Sí. No, si va a meter las cosas para ver fotografías y cosas de estas y para ver... Interesa recuperarlo, a no ser que sea muy rico. Más cosas. Sí. Bueno, ahora mucha gente se está animando simplemente metiendo uno de estos smartphones que pueden enviar un SMS diciendo dónde está su posición a recuperarlos. Se puede usar como radiobaliza. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, puedes usar esa misma cámara para ir grabando imágenes. Lo dejas grabando. Uh-huh. Y va. Bueno, nosotros usamos una tecnología un poco a un nivel un poco mayor. En nuestro caso, pues estamos hablando de una pequeña CPU que graba imágenes, las transmite directamente a tierra. Uh-huh. Pero la gente se puede animar, si no tiene la pretensión de recuperarlas en ese momento, sino más adelante, con un simple móvil sería suficiente. O si no, pues con una cámara y un móvil haciendo las veces de GPS para luego recuperar la posición. Yo creo que con eso sería un buen planteamiento para cualquiera que quiera animarse a hacer este lanzamiento que ya os digo, las imágenes son espectaculares. Luego se infla el globo, se suelta, tal, va siguiéndolo. Uh-huh. Y luego hay que también estar pendiente porque llegará un momento que empezará a caer, porque el globo tiene un aguante, ¿no? Claro, de eso se trata. El globo va ascendiendo y para que os hagáis una idea, la envergadura de un globo en tierra normalmente... Uh-huh. Suele ser como máximo de unos 2 metros. Uh-huh. Cuando llega a ese techo de los 30-35 kilómetros, ¿sí? Tiene un diámetro de unos 14 metros. ¿Qué me dices? Sí. Desde 7 veces más. Claro. Para que os hagáis una idea, la es que la presión atmosférica... ya que estáis tan cerca de Alicante, que es de donde se mide el nivel cero del sí, nivel eso del mar, es 1013 milibares. A esa altura estamos en torno a unos 6-5 milibares. ¡Ah! Vaya. Es casi, casi el vacío. Tenemos el 90% de la atmósfera por debajo. Oh, vale. Ya lo voy comprendiendo. Y, perdón, una preguntita antes. ¿Esto no requiere ningún permiso? ¿De las autoridades? A eso vamos. Bueno, una vez que pasamos de los 30 kilómetros, yo la verdad que ya no sé con quién hablar, porque ya hemos pasado el espacio aéreo internacional, o el espacio internacional. Tienes que ir entonces a la NASA y hablar con Obama. Las convenciones para el uso pacífico del espacio definen, a partir de esa cuota hacia arriba, lo que es el espacio. O sea, que habéis tenido que estudiar Derecho y todo. Sí, de hecho, el espacio, esta zona, que se llama la estratosfera realmente, a partir de los 20, 25 kilómetros, en otros sitios se le suele comunicar, ya en foros y demás, se le está como comúnmente llamando el espacio cercano, para diferenciarlo del espacio exterior. El espacio exterior, por la verdad, que tampoco hay una zona muy clara donde delimitarlo. Para los americanos es una distancia, para los rusos es otra. Sí, bueno. Estamos hablando de que, como la atmósfera se va extinguiendo poco a poco, cada uno pone los límites donde... Esto es como el mar, ¿no? Sí. No, y depende también si esté cuanto más cerca del Ecuador o más hacia los polos también, el grosor de la atmósfera varía. Vamos a ir más... Yo siempre pongo un símil en este caso. A mí cuando me preguntan qué haces realmente, ¿estás en el espacio o no estás en el espacio? Y digo, mira, para mí es muy parecido a irme a la playa y no terminar de bañarme. Estoy ahí justo en la orilla, quizás se me están mojando los pies un poco, pero realmente no me he bañado. Pero sí, la verdad que estoy viendo el espacio. Cualquiera que se meta... perdona que haga un poco de publicidad en proyectodaedalus.com y no, puedes hablar de Daedalus todo lo que quieras. Ahí podemos aprender. Ahí se puede aprender. Pues cualquiera que mire dentro de esa web y vea nuestras imágenes va a ver claramente que se ve la curvatura de la Tierra, se ve el espacio totalmente negro. Es algo espectacular y sobrecogedor las imágenes. Es que la perspectiva es brutal. No os podéis imaginar lo que significa en la misma fotografía ver los Pirineos y África. Eso son fotografías que nosotros hemos obtenido desde esa perspectiva. Bueno, para enviarlas a algún concurso de fotografía, sí. Bueno. Es que iba a decir que, claro, nos metemos en convenciones internacionales, pero España no pone muchas pegas. La verdad que las autoridades de aviación civil, en este caso de AENA, son bastante tolerantes con este tema. Hay veces que han querido poner algún tipo de restricción, pero al final parece que se impone un poco la cordura. Saben que es muy difícil que haya una colisión en vuelo. Así que lo único que nos piden es que tengamos bien delimitado el espacio en el que vamos a interferir. Y ellos, por su lado, pues acaban por publicar un NOTAM, una notificación a aviadores, y que es así como se le llama en inglés. Notice to Airmen. Sí, exactamente. Y a través de eso, bueno, pues los aviones están avisados de que estamos por ahí interfiriendo y bueno, pues tienen la obligación de apartarse porque nosotros tenemos prioridad de paso, al ser un sistema no propulsado. Pero bueno, por lo visto estamos demostrando un poco la seriedad de este tipo de acciones que estamos haciendo y cada vez nos están poniendo menos pegas. De hecho, como sabéis, hace un par de semanas solamente estuvimos haciéndolo desde Alicante tan solo 3-4 kilómetros del aeropuerto en distancia. Sí, y además casi en la senda del ILS, bueno, la pista es la... la 3-0 creo que es. No, ahí no está la ILS, creo que está en la otra, en la contraria. Pero bueno. Me lo notificaron claramente. Y además, para más inri, Alicante tiene lo que es la trayectoria, una de las aerovías que van hacia el aeropuerto de Barcelona también. Correcto. Pasa justo por la vertical de Alicante. O sea que estábamos interfiriendo el tráfico aéreo de dos aeropuertos. Y sin embargo, yo supongo que las autoridades pues nos dieron una vez más su voto de confianza y nos autorizaron ese vuelo. En cualquier caso, si alguien tiene alguna duda y quiere animarse a hacer alguno de estos proyectos, que se ponga en contacto con nosotros en esa misma página y nosotros le vamos aconsejando cómo... Para ir a veros, ¿dónde podríamos, cómo tenéis la agenda ahora? ¿La agenda? ¿Cómo la tenemos? Pues vamos teniendo De hecho, esta misma tarde parece que hemos confirmado un primer lanzamiento internacional, que sería en Berlín, a finales de verano, en el mes de agosto. Y bueno, pues hay por ahí alguna cosa bastante interesante. Todavía está sin confirmar, me reúno la semana que viene, pero a lo mejor es posible que tengamos... lo voy a decir así, de esta manera. A lo mejor pasamos de jugar en la Liga de Aficionados a jugar la final de la Champions. Hombre, tampoco la final, es la Europa League. Bueno, venga, sí, lo vamos a dejar en una Europa League, porque si no, ya cuando... Si queremos seguir subiendo de metas... Pero bueno, que hay un proyecto bastante serio de colaborar en algo profesional, que va a subir también en un globo sonda, pero sería ya digo, a nivel profesional. De hecho, sería algo... Con una agencia, ¿no? Por la NASA. Vamos, esto estoy haciendo casi una primicia. Bueno. Pero vamos, en principio parece que hay una serie de posibilidades que vamos a intentar explorar, y si todo sale, pues colaboraremos con... Bueno, estamos poniendo una pica en Flandes en nuestro propio país. Sí, porque sí, no sí. Hay antecedentes. Yo recuerdo cuando comenzaba todo esto que la gente me decía, oye, tú sabes que esto parece que tiene futuro, que hay posibilidades de que esto se desarrolle de alguna manera a nivel científico, a nivel profesional. Y yo lo veía con dudas, pero la cuestión es que en 2 años llevamos 9 lanzamientos, lo cual para esta agencia espacial de aficionados que hemos montado, que es Asociación Astroinnova, pues... No está nada mal, 9 lanzamientos. Bueno. Fernando, nos quedamos sin perdón, tiempo. El próximo paso es ya hacer las retransmisiones en directo. ¿Las hacen? Bueno, las hacéis, tú lo que hay. ¿No has visto No, he visto algunos vídeos, pero pensaba que eran... También en directo, la telemetría incluida. Sí. Es uno de los objetivos que nos propusimos. Queríamos hacer el tema de la transmisión de datos tal cual la haría un satélite. Claro. Nosotros la idea que tenemos es que esta misma tecnología la vayamos evolucionando hasta conseguir algún día, no sabemos si volará o no, pero conseguir desarrollar un satélite, porque no tengo que vender también los talentos propios, pero tenemos gente que está trabajando tanto en Airbus como que tienen máster en diseño de satélites y demás dentro del proyecto. Como ya digo, es un proyecto amateur, pero desarrollado por profesionales, así que... Sí, no hay que quedarse de brazos cruzados, que para eso tenemos unas titulaciones magníficas en nuestra universidad, unos licenciados y unos doctores y diplomados fenomenales. Y que no nos podemos conformar con estar delante de un ordenador todo el día, en fin, hay que moverse, Fernando. Nosotros nos lo hemos planteado así, y yo invito a cualquiera que tenga curiosidad o interés en desarrollarse. Aquí no vamos a hacernos ricos, no vamos a vivir de esto, pero sí que nos vamos a desarrollar aprendiendo nuevas cosas y poniéndonos a prueba. Cada vez que hacemos un lanzamiento, os puedo asegurar que lo que más disfrutamos es de todo lo que hemos aprendido, y no hay uno que se parezca al otro, y por tanto cada vez es uno nuevo. De hecho, estos 2 últimos que se nos han ido al agua son de los que más hemos aprendido, con diferencia, vale. Porque se aprende de los errores, del diseño de concepto, de cómo las cosas pueden fallar, en vez de, o sea, porque si todo sale perfecto siempre, uno no acaba por aprender. Oye, una preguntita. ¿Os han pedido ya que recolectéis algunos datos cuando lanzáis, digamos, a nivel de organismos o universidades o...? Sí. Bueno, de hecho, la primera vez que hicimos esto fue nuestro segundo lanzamiento. El primero fue uno de prueba, como se suele decir, de prueba de concepto. Y luego ya el segundo ya fue con la Universidad Complutense, que fue una medición de la contaminación lumínica. Lo hicimos desde Toledo para situarnos muy cerca de Madrid y poder observar la contaminación lumínica de Madrid. Tenemos registros bastante precisos, y sí, todo esto pues ha supuesto, tanto tenemos datos de posición, de presión, de temperatura, así como las mediciones de los propios instrumentos que vamos teniendo. O sea que sí, estamos usando datos que son válidos científicamente. No solamente es el GPS para saber la situación, sino que en sí la sonda, tanto con sus sensores... Bueno, os puedo asegurar que tenemos hasta sensores de radiación ultravioleta, infrarroja y demás para ir midiendo la diferencia que puede haber en las diferentes capas de la atmósfera. Se me olvidaba que atravesamos la capa de ozono, o sea que la radiación ultravioleta va a un aumento, y lo cual también puede verse en los... En las temperaturas, ¿no? Sí. Podemos sacar todo tipo de mediciones, y la verdad que lo que invito a la gente que nos esté escuchando ahora mismo es que si se le ocurre cualquier idea, cualquier experimento que pueda ser interesante lanzarlo ahí, sin problemas, que acuda a nosotros y nosotros vemos la viabilidad y cómo hacerlo posible. Fernando, yo te voy a... esto es una petición que me han hecho desde nuestra asociación de aficionados a la astronomía, la Universidad de Alicante. Luego, cuando si quieres, o después, o mañana, lo hablamos, que por favor nos hagas el favor de, puesto que estás en Murcia, estás relativamente cerca, venir una tarde a nuestra sede, que es en la Politécnica de la Universidad de Alicante. Los jueves. Un jueves, preferiblemente, si puede ser. Uh-huh. Y oye, y nos hagas una presentación de todo lo que hacéis. Y si alguien de Alicante se quiere acercar y conocerte y verte y hacerte preguntas, porque de esto surgen preguntas y más preguntas, sí. ¿Qué te parece? Pues que os cojo el testigo de la invitación ahora mismo. Para mí será un placer, yo os digo, y no solamente por mí, sino por mis compañeros, porque estoy deseando que conozcáis el trabajo de ellos, que es impresionante. Y una pregunta para cortar. Y va GPS y todo esto, pero hay también corrientes de viento, y ¿a quién le toca ir a por el globo, a recoger el globo? O los aparatos, por lo menos. Bueno, nosotros la verdad que nos aprovechamos un poco de la predicción meteorológica en el último momento. Hay modelos bastante precisos, el modelo GFS es uno de los que más se suele usar en este campo, que nos permite conocer los vientos a esas altitudes, y nosotros hacemos una serie de simulaciones que normalmente hasta el día o dos días de antes no suelen acertar, como siempre las predicciones meteorológicas. Pero a partir de los dos días suelen fallar con muy pocos kilómetros de diferencia. Entonces ya sabemos un punto donde ir a recoger aproximado. Ya, pues, todo depende de la suerte, de que no haya cambiado mucho las rachas de viento en el último momento. Y bueno, también os puedo decir que incluso sabiendo más o menos por dónde va a caer, hay veces que se nos adelantan. En uno de estos lanzamientos que hicimos para Campo Frío, cuando fuimos a buscar la sonda, la sonda se estaba moviendo y no entendíamos muy bien el porqué. Qué fuerte. Iba en un coche, iba a 100 por hora, ¿no? Digamos que había unos pescadores que caímos cerca de un pantano y pues decidieron que eso que les había caído del cielo, no llegó a caer al agua, pero eso que les había caído del cielo pues era la pesca de ese día. Y cuando llegamos ya la teníamos Bueno, me imagino que las cámaras y todos los aparatos llevará vuestra identificación. Claro. Vale. Y dice, en caso de que se encuentre, devuélvalo a... Y el GPS encendido. El lanzamiento del otro día en Alicante lo hicimos con el hombre de negro y él preguntaba, ¿qué tecnología usáis? Porque él sabía que nosotros usábamos una tecnología de GPS para recuperación y demás. Y dije, bueno, la mejor tecnología que tenemos es que hemos metido una tarjeta con nuestro número de teléfono para que nos llamen y nos indiquen. Fernando, no cuelgues el teléfono todavía. Vale. Radio San Vicente, 95.2. Buenas tardes, don Ángel. Don Manuel, don Julián y don Fernando. Qué placer escucharos, hombre. Sí. Ahí hacía tiempo que no oíamos esta sintonía, ¿eh? Sí. Oye, debe de estar trabajando muchísimo, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí, o está de vacaciones. Que no falte. No, hoy no quisiera yo. No, ha coincidido las últimas veces que tendría que haber compartido un ratito con vosotros, pues me ha coincidido con líos de trabajo y no ha podido ser. Bueno, ¿quieres saludar a Fernando? Claro, lo que he dicho. Fernando, ¿cómo estás? Ya te he estado escuchando y muy bien, ¿eh? Siempre un gusto escucharte. Como siempre. Oye, enhorabuena por los últimos lanzamientos fallidos. Y lo digo con toda la intención. Muchas gracias. Y sobre todo, sabes que te tengo que dar las gracias por aquel caramelito que me dijiste que me ibas a dar en el CEA. Sí. Bueno, pues parece que el caramelito pues está resultando bastante dulce. Vale, me alegro. Ya hablamos. Estamos hablando en clave y yo creo que a lo mejor los espectadores no se enteran muy bien, pero nada, que Ángel, aparte de ser uno de los miembros, ya lo digo, de Proyecto de Aedolus, de Asociación Astroinnova, alentador de todo ello, pues es, yo creo que que una de las personas que más ha hecho porque esto haya avanzado. O sea, que menos mal que estamos en la radio, porque si no se me vería sonrojado. Gracias, Fernando. Bueno. Pues eso, darte las gracias por todo y hacer un público reconocimiento de todo lo que has hecho por nosotros, que es mucho. Muchas gracias, pero vamos, vuestro trabajo lo merece y hay que seguir, como estaba muy bien diciendo Manuel antes, hay que seguir apostando por lo patrio, por decirlo de alguna manera, por los excelentes trabajos que hacen los profesionales de aquí. Exacto, sí, sí, sí, además, yo, Ángel, lo siento, levantinos. Sí, bueno, sí, ya, claro, no, claro, no, pero son patrios. Y a mucha honra, claro. Patrio, que sí, son patrios. Y Fernando Murciano, que yo soy medio murciano. No, ¿sabes? Ya, si eres cartagenero. Bueno, no nos digas, no nos digas, que entonces ya lo estropeas. Bueno, Fernando, muchas gracias, amigo. Estamos en contacto y esperamos verte por Alicante más pronto que tarde. Sí, porque nos has dejado los dientes muy largos, ¿eh? Sí. Un placer y nada, estamos ahí cuando queráis. Y Ángel, pues lo vuelvo a decir, mil gracias y espero que nos veamos pronto, ¿de acuerdo? Muy bien, un abrazo fuerte, Fernando. Gracias, hasta luego. Bueno, Ángel, estamos ya mes de mayo. Mes de mayo, sí, señor. Tenemos ya prácticamente ya en el punto de mira el mes de junio. Sí. Y ahí apuntáis en la portada del mes de mayo con una espectacular imagen de nuestro querido sol, sí. Protuberancia... Sí. Ahí en su pleno auge también y hay unos circulitos que sospechosos que han tenido que remacharle el sol o qué. Sí, verdad, está troquelado, bueno, ¿no? En la revista de mayo, pues claro, sacamos a colación un artículo del que va a ser el fenómeno astronómico más importante del mes, que está a punto de junio, el tránsito del planeta Venus por delante del sol los día 5 o 6 de junio. Uh-huh. Este cambio de fecha se debe a que sucede fundamentalmente por el hemisferio oriental, por Asia y Pacífico, y sí. Como ahí se produce el cambio de fecha, pues por eso principia en un día y termina en otro, por decirlo de algún modo, ¿no? 5 o 6 de junio. Uh-huh. Y bien, en el artículo de portada de la revista Mayo, pues sí, decidimos tratar el tema del tránsito, aunque por desgracia no lo vamos a poder ver prácticamente nada desde nuestras latitudes. Bueno. Pero, al contrario de lo que pasó en el último tránsito, el año 2004, pero bueno, a pesar de eso, es un fenómeno muy interesante y merece la pena destacarlo. Desde el noreste de la península sí se podrá ver los últimos uh-huh. momentos del tránsito justo al amanecer, ¿no? Del día 6 de junio. Que es como lo indicamos además en la revista. Si uno tiene ganas de madrugar ese día, el día 6 de junio, pues uh-huh. si se encuentra lo más al noreste posible de la península, sí. pues fundamentalmente la costa catalana, uh-huh. pues mirando hacia la zona donde sale el sol por el horizonte, en este caso por encima del mar, pues en el último, justo saliendo por el horizonte, se podrá apreciar el disco negro de Venus saliendo del sol, ¿no? En los últimos momentos del tránsito. Ahí tendremos a nuestro amigo Ramón Naves ahí atento, seguramente. Seguramente. Como entre otros muchos. Para ver el fenómeno completo, pues hay que desplazarse mucho más al este, claro está, y los sitios idóneos son lugares como Australia o Japón, ¿no? Bueno. Más cositas. A ver, estoy viendo. Oye, ¿qué es esta espectacular imagen que me estoy encontrando aquí? ¿250.000 joyas? ¿Cómo es? Ah, sí. En el foco. Sí, esta es una sección que siempre me gustan bastante los lectores porque oh, qué preciosidad, ¿eh? Siempre seleccionamos alguna imagen astronómica o relacionada con las ciencias del espacio espectacular para ilustrar esa doble página, que en este caso pues es el centro de uno de los cúmulos globulares más destacados de nuestra galaxia, el M9, que está en Ofiuco. Mm. Es relativamente sencillo de ver con telescopio de aficionado, pero claro, no se ve cómo se puede una fotografía como esta tan impresionante hecha por el telescopio espacial Hubble, que, bueno, más o menos según el conteo aproximado de estrellas que tiene este cúmulo, pues son unas 250.000 uh-huh. que brillan como joyas en esta fotografía, por eso el título. Oye, y lo que te da idea de lo pequeñitos que somos aquí, en la Tierra, ¿eh? Y fíjate que 250.000 estrellas en un cúmulo globular son una mínima parte de millones de estrellas que tiene nuestra galaxia. La tribuna. La tribuna, sí señor, pues también es una de mis secciones favoritas, porque un poco queremos reflejar pues las inquietudes de los lectores que nos cuentan cosas, ¿no? Por eso lo de su nombre, ¿no? De tribuna, una tribuna abierta a la opinión de la gente. Hay ocasiones como esta, en este, el que reflejo en el número de mayo, que no solamente la opinión de una persona a título particular, sino la de un colectivo o la de una opinión de un colectivo. En este caso, pues lo que decidí fue publicar el extracto de la carta que la Confederación de Sociedades Científicas de España hizo en su momento, protestando por el desastre que ha supuesto. En su momento todavía era una protesta pensando en los presupuestos generales del Estado. Ahora ya se ha visto que efectivamente estos presupuestos han consolidado, para nuestra desgracia y bochorno para el resto del mundo, este recorte tan brutal en la investigación y la ciencia de nuestro país. Y bueno, pues era un poco quizás para, bueno, para hacer partícipes a nuestros lectores de esta iniciativa. Oye, ¿no? Que queda ahí, que queda ahí en la hemeroteca de que se publicó. Sí, sí, sí, sí, sí. No se puede mirar hacia otro lado en esta, en estos casos. No, no, claro que no. Y en ese no, no, es que los efectos lo hemos tratado en el editorial de la revista y los efectos aquí. Y los efectos los veremos a largo plazo, ¿eh? Oye, pues sí. Nunca hablamos de los anunciantes de la revista Astronomía, que son unos cuantos más. Afortunadamente todavía hay anunciantes fieles como los sí, que tenéis. Sí, sí, sí, cosa que hay que agradecerles mucho los tiempos que corren. Pero estoy viendo uno que me ha llamado la atención, es Method, que es una publicación de Methode, ¿no? Ah, universidad. Sí, bueno, esto es un acuerdo que tenemos esta publicación y nosotros, que nos intercambiamos publicidades. La revista Methode es una revista de divulgación científica de la Universidad de Valencia. Pues es una de las más prestigiosas que se publican dentro de este campo, ¿no? Es una, ellos como la llaman, revista de divulgación de la investigación, sí, o así, ahora no recuerdo. Revista de difusión de la difusión investigación. De la investigación, correcto, eso es. Método. Método, sí, sí, y la verdad es que es una publicación bastante interesante y nos intercambiamos mutuamente las publicidades, pues para hacernos el favor mutuamente de darnos a conocer a nuestros colectivos de lectores. Bueno, bueno, está bien. Ellos tratan temas monográficos siempre, sí, con mucha profundidad y con un muy buen enfoque, tanto periodístico como divulgativo, y la verdad es que es una publicación que me gusta mucho. Así por encima, ¿qué ha cambiado de la normativa sobre la contaminación lumínica en España? Que parece que se ha movido algo, ¿no? Bueno, realmente moverse, lo que ocurre es que está, yo creo que hay cada vez más conciencia en los gestores acerca del problema. Realmente el problema de la contaminación lumínica todavía es muy desconocido por el gran público y la sociedad en general. A nosotros como astrónomos aficionados o relacionados con este mundillo, pues sí somos muy conscientes de él. Pero mientras que otros problemas como el de la contaminación acústica o, por supuesto, la contaminación atmosférica son bien conocidos por la sociedad, sí, el de la contaminación lumínica todavía es muy poco conocido y es más, hay veces que incluso no se ve con tanta importancia como la que debe. Estas normativas están empezando a formarse ya y sobre todo, por ejemplo, habría que destacar pues los pasos positivos que se están dando a ese respecto en comunidades autónomas como la andaluza, pues está, yo creo que, ayudando a ir en el camino correcto para luchar, para tener las herramientas para poder combatir este gran problema. Y, bueno, dentro de la línea que seguimos en la revista de dar la mayor difusión posible a este problema, a la problemática de la contaminación lumínica, en colaboración con la Asociación de la Lucha contra la Contaminación Lumínica, el FOSC, sí, pues de vez en cuando publicamos artículos como este que ayudan un poco precisamente para concienciar a la gente del problema y darle herramientas para poder luchar contra él. Bueno, tenemos la publicación de esta plagada de artículos todos interesantísimos. Lamentablemente no nos queda mucho más tiempo, Ángel. Si bueno, acaso un minuto para adelantar algo del mes de junio y ya volvemos a hablar. Muy bien, claro. Pues en el mes de junio vamos a tener un artículo que tenía ganas de sacar hace tiempo, que es un resumen sobre por qué se le dio el Premio Nobel de Física 2011 a los investigadores. Fue la famosa expansión acelerada del universo. Lo vamos a ver en detalle, incluso con entrevistas a algunos de los investigadores que han participado en ello, investigadores españoles. Y luego querría destacar también otro artículo curioso, que es una entrevista a un astrónomo amateur ya fallecido. Ah, vaya. Esto es todo dejamos ese puntito de misterio bien para el número de junio. Pero bien, es bastante interesante bien, y bien, simpático. Las cositas de Jordi, muy bien. Sí, exactamente. Bueno, Ángel, hablamos si nada lo impide en un par de semanitas. ¿Te muy parece bien, perfecto. Bien? Venga, un abrazo. Un abrazo, Julián. Hasta luego. Bueno, la pregunta de concurso, camiseta Big Bang, diseño Big Bang Ciencia, diseño exclusivo para el cinturón de Orión. ¿A partir de qué altitud las ondas del proyecto Daedalus empiezan a entrar en el espacio más cercano? Es una cifra de kilómetros. Pues, no lo digas. No, digo que fuera del espacio más cercano. Exacto. ¿Cuál es el límite? La frontera. La frontera. Es una cifra redonda. No nos deis cifras exactas, que no hace falta. Es una cifra muy sencillita en kilómetros. Si habéis escuchado la entrevista con Fernando Ortuño de Astroinova, seguro que tenéis la respuesta. La frontera de las ondas espaciales de Astroinova. Orion@radiosanvicente.com. Llegan los compañeros de Fuera de Series hasta las 10 de la noche aquí en directo en Radio San Vicente. La semana que viene más, amigos. Hasta entonces.